say, fiesta al 100, algo bien pa'l DJ. Every day, every night, bien, bien high, aquí sí hay. Soy adicto a la seducción, me gusta hablarles bien sucio. Tu vato será mi socio, soy un hombre de negocios. Tío mío, tuyo prestas, pa' gustarte y no te cuesta. Mejor que ni hagas preguntas, porque no va a haber respuesta. Pongo muestra, yo colabo, Babilonia está pesado. Tonelados y chapeado, oro puro mexicano. Como el agua los apago, como el fuego las caliento. Algo fresco como el viento, y en la tierra los entierro. Raja fierro, cargo fierros, pinche perro pa' las perras. El cabrón que los altera, mis tatuajes calaveras. Estamos de fiestón, ya sabes. Despierta la inspiración, si sacamos la suave. Vénganos tu reino, vengo bien pilas, no me detengo, no, no. Con mis carnales y una bote de Black Label, yo. Simón, las luces prendan y entras en el viaje. Con las pupilas dilatadas y el ritmo salvaje. Guachate el show, se alteran con el flow. Siente la vibración con el beat de mi compa el Rock. Aquí no existe el bajón, estamos de fiestón, ya sabes. Despierta la inspiración, si sacamos la suave. Así que no se me vaya a agüitar. Le damos duro, bien macizo, la voy a despertar. No entres en pánico, tu libido y mi flow satánico. Tiene su campo magnético, en la pared puro maniático. Lunático, despiértate y aviéntate. El mili calienta a la gente, mámate y embriágate. Sírvete y relájate y a huevo, se arma luego, luego. El cartel de Santa, el millonario doble. Seguirle borrachote y locochón. Es pa' que las mamis se lo bailen sensualón. Cabrón, pa' que guachen como son los cotos de Babilonia. El beat del mono envolviéndote como momia. Con mis carnales invadiendo tu colonia, haciendo ruido por la zona. Siempre dedicado pa' la raza más chingona. Sácate la lumbre, pa' que no se pierda la costumbre. Saca el beso y que mi flow te deslumbre. Si no le gusta que le rumbe, ya sabes que a mis perros no han nacido que los tumbe. Voy disfrutando chingón la vida. Cerveza fría, whisky, tequila. Cantando con las manos arriba, hasta quedarme sin salir. Aquí quedaré, compa. Ya sabes que rollo con el de H.A. Traigo el cotorreo a todo lo que da. Que eso que temprano han sacado el faja, ja, ja, ja, ja.